El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estoy muy contenta nuevamente de saludarlos en un programa más de Con la Trata No Se Trata. Yo soy Carla de la Cuesta y bueno, pues en esta ocasión Rocío Orozco, titular de este programa, pues no ha tenido la oportunidad de estar aquí porque, como ustedes saben, ha estado durante años haciendo una batalla incansable para acabar con un tema tan delicado como es la trata de personas. Y bueno, es por eso que este programa se llama Con la Trata No Se Trata, porque justamente estamos pues buscando que las personas en general, la sociedad, entendamos que este es un problema verdaderamente serio. Y una de las pues grandes cosas que creo en las que se está apostando para acabar con este tema es el teatro, las cosas a lo mejor que de repente estamos acostumbrados a usarlas para divertirnos, pero ahora se están usando también para informar, para hacer que verdaderamente la gente tome conciencia. Y un gran aliado en esta lucha ha sido un productor exitoso y querido amigo, aliado, que bueno, pues me da mucho gusto que hoy esté con nosotros. Andrés Naime, bienvenido. Gracias, Carla, aquí estamos. Gracias por recibirme, por haberme invitado, a Rocío Orozco, a todos ustedes que quiero mucho, y la verdad soy muy honrado de estar junto a ustedes en la lucha de la trata de personas. Pues Andrés, has hecho muchos proyectos ya, parece que el tema te escogió, pensé que te escogieras al tema, el tema te escogió a ti. Has sido un seleccionado de esta causa, sin duda, que has aportado con tu gran talento muchísimas cosas. Empezando por un movimiento maravilloso llamado Un Billón de Pie, que ha dado la vuelta al mundo y que en México se ha llevado de manera estupenda, pues gracias a todo lo que has hecho. Pero cuéntale a la gente qué es Un Billón de Pie. Pues mira, hace 4 años, la autora de los monólogos de la vagina, que se llama Eve Ensler, ella dijo, bueno, tengo que hacer algo mucho más contundente que la obra Los Monólogos de la Vagina para hacerle ver a la gente que la violencia hacia la mujer está mal y que tenemos que acabarla. Entonces ella, la manera que en ese momento se le ocurrió fue una cosa que se llama un flash mob, que es una danza colectiva de una canción. En ese tiempo estaba muy de moda los flash mobs. O sea, uno iba a las bodas, a los centros comerciales, la gente de la nada empezaba a bailar la misma coreografía, así como el caballo dorado, así de no rompas más, así eso. Pero ella dijo, bueno, vamos a tomar esa moda que ahorita está muy vigente en todos lados y vamos a hacer una que sea para luchar contra la violencia hacia la mujer y la niña. Y el resultado fue la canción Rompe las Cadenas, Break the Chain en inglés, y habla acerca de cómo la mujer es igual que cualquier persona, ¿no? Tiene los mismos derechos. Somos esposas, hermanas, maestras, y lo único que queremos es dejar atrás el pasado de esclavitud, de violencia, y tener un futuro lleno de esperanza, ¿no? El que sea, cualquier tipo de violencia, psicológica, laboral, física. Pues existe la trata de personas, obviamente, ¿no? Y bueno, pues yo en México empecé con los monólogos de la vagina en el año 2000, y en cada estado o en cada lado que íbamos de gira con la obra, pues hablábamos acerca de por qué hay que defender a la mujer. Pero era algo mucho más velado. Cuando es una obra de teatro, no le vas diciendo a la gente, lucha por tus derechos, tú puedes, sino ver una representación teatral y dices, ah, les cae 20, ¿no? Pero Eve quería hacer algo mucho más contundente. Al hacer este baile, me dice, pues Andrés, te toca hacer un billón de pie y vamos a hacer que 1 billón de personas en el mundo bailen contra la violencia de la mujer. Dije, muy bien, ¿y qué es? ¿Cómo es? ¿No? Porque nadie sabía que era este movimiento. Y ya nos explicaron que en el mundo hay 7 billones de personas, en todo el mundo, ¿no? Y la estadística de la ONU dice que 1 de cada 3 mujeres va a ser violentada o violada en su vida. Si lo ponemos con esas cifras, el 7 billones, eso quiere decir que 3 billones son mujeres. porque ese es el tercio, esa es la estadística, ¿no? Entonces, de esas 3 billones de mujeres que existen en el planeta Tierra, si seguimos la estadística de la ONU, eso quiere decir que 1 billón de esas 3 billones van a ser violentadas o violadas en su vida. Y dijo, yo no puedo hacer eso, aceptar eso. Lo que voy a hacer es que la misma cantidad de personas, 1 billón de personas, luchen contra por ese billón de mujeres violentadas. Entonces, al crear esa energía positiva de estar bailando el mismo día, la misma hora, los mismos pasos en todo el mundo, vamos a hacer que haya un cambio energético en el planeta para que la cosa positiva erradique a lo negativo. Entonces, más o menos esa es la base del billón de pie. Y me dijo, y como tú en México eres el que se encarga de los monólogos de la vagina, pues obviamente cae en tu cancha, por lógica, que tú hagas el billón de pie. Entonces yo, haciendo el billón de pie, dije, ¿de dónde voy a conseguir 1 billón de personas? O sea, no el billón, pero a convencer a la gente que tenía que bailar, ¿no? Porque suena tan raro, tan fuera de sí, ¿no? Si estás luchando contra un tema tan difícil que es la violencia hacia la mujer, ¿qué va a ser bailar, ¿no? Entonces fui tocando de puerta en puerta a todas las asociaciones, a organizaciones, a la gente común y corriente en la calle, diciéndole, oiga, fíjese que vamos a hacer un movimiento que se llama 1 billón de pie. La gente me veía como loco, literalmente como loco, ¿no? Porque me decían, ¿y eso qué va a ayudar en qué? ¿No? Pero el chiste es que eso, entre ir tocando en todas las organizaciones y explicándoles lo bonito, lo interesante, ¿por qué bailar? Porque bailar es una cosa maravillosa que te hace romper las cadenas. Por 4 minutos que dura la canción, se te olvida totalmente qué estás sufriendo en tu vida, ¿no? Entonces eso hace que salgas del ciclo de negatividad que tienes en tu vida, en el ciclo donde de violencia, de cuando que estés viviendo, cualquiera, ¿no? También le pasa a los hombres, pero en este caso es a las mujeres quien más lo vemos, quien más sufren en silencio, ¿no? Porque luego dicen, pues yo tengo que aguantarme, ¿no? Mi esposo trabaja mucho, me aguanto por mis hijos, por mi familia, no le puedo contar a nadie que estoy sufriendo, ¿no? Mucho de esto es bien difícil, mira, hasta se me traba porque lo estoy pensando, mis ideas, son tantas cosas que me vienen a mente de 4 años que llevamos bailando, que dices, me acuerdo bien de una señora que se me acercó y me dijo, joven, es que a mí me pega mi hija, no mi esposo, no mi hijo, no mi hija, me dice, a ella se iba a casar, la dejaron vestida y alborotada y como que se empezó a poner muy de malas con la vida. Entonces, cuando todo mundo se va, llega a mí y me pega, me grita, me avienta, y cuando llega alguien me trata con mucho cariño. Wow. Y nadie me cree que me está pegando. Y yo no sé qué hacer. O sea, yo no sé qué hacer. ¿Qué me recomienda? Yo no soy una persona que pueda decirle qué puede o no hacer, ¿no? Pero mientras ella me contaba toda su historia, porque aquí te lo estoy resumiendo en dos segundos, ella lloraba y se externaba, pero yo creo que al final de la plática salió mucho más contenta, mucho más liberada, ¿no? Porque el simple hecho de contarle a alguien lo que estás pasando te libera, ¿no? Y mágicamente eso es lo que hace 1 billón de pie. Por 4 minutos estás pensando en una coreografía, en la letra de la canción, en los pasos, en que vas a ir a bailar a la plaza, y se te olvida que estás sufriendo, ¿no? Por unos minutitos al día o cuánto tiempo le dediques, se te olvida todo el dolor que estás viviendo y que provoca que no seas feliz, que no seas pleno, que no seas una persona que disfrute vivir, ¿no? Y el billón de pie, eso lucha, ¿no? Lucha por acabar la violencia hacia la mujer y la niña. Pero más que nada es porque si acabamos con la mujer y la niña, pues ya no va a haber nadie más. Vamos a morirnos nosotros y ya nunca más va a haber descendientes, ¿no? Ya no van a haber hijos, ya no va a haber nada. Acabamos con la vida en el planeta, ¿no? Y más que nada eso es lo que luchamos. Entre estas organizaciones que te decía que yo buscaba un día, yo fui a una presentación de una que se llama Organización Fundación Origen, que Mariana Baños está usando, bueno, una persona es su dirigente, y yo entre muchísimas organizaciones me acerqué a ellos y me dijeron, ah, pues sí, suena bonito. Nosotros tenemos una cosa que se llama Noviembre Morado, que es para que todos vivamos en paz, y lo vamos a lanzar a los medios en una conferencia de prensa dentro de unas semanas. ¿Por qué no te vienes y ahí platicamos y escuchas lo que estamos haciendo? Entonces, bueno, pues ya fui, estaba en un panel en un hotel de aquí de Polanco, y dijeron en ese momento, y vamos a tener como invitada a una oradora que era Rocío Orozco, que es una persona que lucha por la trata de personas en este país y es muy importante. Y ella platicaba acerca de qué era la trata de personas, ¿no? Y yo mientras veía esta plática que me habían invitado, dije, yo creo que a esa señora le va a interesar un poquito estar aquí en lo del billón, porque la trata de personas es una violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces me acerqué a su asistente en ese momento, Evelyn, y le dije, oiga, disculpe, ¿usted cree que la señora Rosy Orozco me pueda dar un minuto para explicarle qué es la campaña que estoy empezando a organizar y si le interesa unirse? Me dice, pues no sé, déjame ver un minuto. Y ya siguió la conferencia, Rosy dio mil entrevistas, porque como siempre la están entrevistando y los medios y los reporteros. Pero al final se acerca la asistente y me dice que sí, pero solo tienes el tiempo que va de la puerta de aquí del salón a su coche. Dije, ah, pues está bien. Entonces, cuando acabó de dar sus entrevistas, yo la acompañé a su coche y fue como un minuto y medio, la verdad, bajar las escaleras. Y tuviste que sacar tu speech. Fíjese, en el mundo existe un billón de personas, todo eso, ¿no? Y no, la verdad es que fue muy encantadora Rosy. Me dijo, ah, me suena muy bien, joven, muy bien, qué bueno. Dele sus datos a mi asistente y estamos en contacto. Eso fue todo lo que me dijo, ¿no? O sea, pero yo creo que en ese momento Rosy es muy tecnológica y se metió a su computadora y googleó quién es Ivensler y qué son los monólogos de la vagina o algo, algo mágico debe haber pasado, que me habló la asistente y me dijo, mire, dice Rosy que sí le interesa participar, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y dije, ah, mire, pues dentro de una semana va a venir Ivensler a México para lanzar el movimiento. Vamos a lanzar mundialmente en México el movimiento. México fue el primer país donde vino Ivensler para anunciar al mundo que iba a ser el billón de pie. Y le dije, bueno, y yo estoy organizando una reunión con ella, con varias mujeres, con muchos estilos de mujeres de todos los estratos sociales, de niveles socioeconómicos, para que platiquen con ella. Quizá pueda venir. Me dijo, ah, bueno, sí, yo voy. Y así fue. Fuimos ¿qué día fue? Un 19 de noviembre, algo así. Un día festivo fue. Fue un día festivo que nadie trabajaba y nos prestaron el parque japonés de Chapultepec, que hay un jardín para la tercera edad. Y ahí Ivensler, junto con unas 15, 20 personas, empezó a platicar cuáles son la problemática de la mujer mexicana. Porque ahí me decía, perfecto, yo voy a luchar por la mujer mexicana, pero ¿cuáles son los problemas de la mujer mexicana? Cuéntenmelos, ¿no? Yo soy una mujer americana, norteamericana, ¿qué voy a saber yo de lo que sufren ustedes? Entonces, parte de lo que yo hice fue buscar como gente representativa, ¿no? Y que le contara su historia y que sea en una mesa redonda muy informal de cuáles eran los problemas en México, y justamente en eso estuvo Ivensler y Rosy Orozco, y todos tomaban nota y platicaban. Hubo una comunión fabulosa, era como Arturo y los caballeros de la mesa redonda, ya sabes, porque y platicaban, lloraban, se reían, y estuvimos casi como unas 6 horas platicando, o sea, 6 horas, o sea, es muchísimo tiempo, y seguían temas y temas, ¿no? Y al final de esto, pues Rosy, siendo tan emprendedora como siempre es, nos dijo, no, y tenemos que ir a ver los lugares donde la trata de personas aquí en México son tan fuertes, ¿no? Entonces nos subimos a mi camioneta y fuimos a dar vueltas por Sullivan, por La Merced, por Tepito, o sea, por Circunvalación. Hicimos todo un recorrido para que esta Eve viera la magnitud del problema de la trata de personas. Y me acuerdo perfectamente, estábamos por Sullivan, no, estábamos por La Merced, y había un edificio que por afuera parecería muy normalito, ¿no? Era una puerta de metal, y nos estacionamos, nos dice Rosy, no hagan nada, nos vamos a quedar aquí muy calladitos, porque si ven que hay algo raro, no va a pasar nada, ¿no? Y nos quedamos ahí viendo una puerta, y esa puerta se abría y se cerraba, ¿qué quieres?, cada medio minuto, y entraban hombres, ¿no? Y nos están diciendo, todas las personas, hombres que están entrando ahí, están entrando a comprar a una muchacha que está ahí siendo víctima de trata de personas, ¿no? Y junto a la puerta estaba una persona en una tiendita dando como boletitos. O sea, llegaban los chavos muy discretamente, se sentaban en la mesa de este cafecito de la tiendita, algo platicaban, en algún momento le daba un papelito y ese papelito lo metían, se metían con ello a esta puerta de metal, que era como una vecindad, un hotel, quién sabe qué habrá sido, la verdad. Pero contamos, creo que unas 150 personas, ¿no? En media hora. Que dices, ¿cómo es posible que en media hora? Y salió muy conmovida y dijo, no, pues el billón de pie en México va a luchar para que acabe la trata de personas. Wow. ¿No? Eso fue lo que nos convenció, pues no había Ebensler, ¿no? Y de que este era un problema tan fuerte que está en México. Y eso fue nada más en un pedacito, era, imagínate eso extrapolado a todos los estados y en todas las delegaciones y en todas las colonias que hay, ¿no? Y las delegaciones. Y por eso el billón de pie, pues ahorita ha crecido y crecido. Y mira, vamos a un corte comercial, ¿te parece? Y te sigo platicando. Porque Diego ya nos estás diciendo que o le paramos o le paramos. La verdad, qué interesante historia. Ni yo la sabía, imagínate. Y de tú los y yo cuatro estamos... años, tres años he participado en el billón y no me sabía. Y participo contigo en todo, tú conmigo en todo. O sea, es una cosa y no me sabía estos secretos. Ay, sí. Pues lo que pasa es que justamente uno nunca sabe la totalidad de las cosas, ¿no? Claro. Yo creo que eso pasa aquí en este tema, como en cualquier tema de violencia. Uno no sabe todas las aristas que hacen que la violencia sea tan fuerte hacia la mujer. Sí, la verdad es que este es un tema totalmente de violencia de género, porque el 90% de las víctimas son mujeres. Entonces, por supuesto, es importante ese 10% que le corresponde a los hombres, pero bueno, pues no podemos negar que hay una desproporción muy grande. Vamos a una pausa, pero regresamos a escuchar mucho más de este tema tan interesante y cómo desde la vista de otro de los grandes aliados en esta lucha, pues que además siendo hombre también es una visión especial, padre que nos comparta, Andrés Naime, productor y además, como les decía, gran aliado. Regresamos. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Y bueno, Andrés, nos estabas contando este momento, pues casi emblemático, donde pues de alguna manera también Eve Ensler entiende este tema que particularmente en México puede ser importante, pero en realidad todo el mundo está sufriendo esto, ¿no? A veces está menos a la vista en algunos lugares, en otros menos. A veces pensamos que porque hay países primermundistas, como se les llama, a lo mejor no pasa, pero pasa en todas partes del mundo. Y sin embargo, México, es increíble lo avanzado que está aún así en esta lucha. Pero en ese momento en el que se da cuenta, ustedes ya se unen, pero además se dan cuenta que el tema de trata de personas es primordial en México. ¿Qué sigue pasando en este inicio de Un Billón de Pie? Pues mira, yo no sé si la gente que nos escucha sabe exactamente qué es la trata de personas. Yo creo que sí, porque si escuchan este programa es porque les interesa el tema. Pero te late si les decimos una definición rápidamente de qué era. Mira, dice que la trata de personas es el delito que se encuentra tipificado en la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, donde se dice que es la persona que comete el delito de trata de personas es quien promueve, solicita, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Algo que yo no sabía de la trata de personas, que era hasta que yo estuve tan metido con ustedes y con la Comisión Unidos contra la Trata, es que existen 11 modalidades de trata de personas, ¿no? Porque como tú bien me explicabas ya alguna vez, ¿no? La gente piensa que es la trata de personas es la venta sexual de una persona, ¿no? La explotación sexual de una persona. Eso es lo que más uno asocia con el término trata de personas. Pero hay 11 modalidades de este delito, ¿no? Y cuando las vas escuchando diciendo, ¿a poco eso es trata de personas? Te das cuenta que efectivamente estamos rodeados en cada esquina, en cada cuadra. Cada vez que yo voy en el coche me doy cuenta y digo, de seguro esos niños que están en esa esquina no están pidiendo dinero para ellos. No, claro. ¿No? Que hay alguien en la otra esquina que los está diciendo, y tú me tienes que traer 200 pesos al día para que no te pegue y no les da de comer. O sea, es la explotación de otra persona, ¿no? Sí. Entonces, dices, ¿a poco? Cuando lo ves así de claro, digo, tú nos podrás decir un poquito más de estas modalidades, pero al tenerlo tan claro, es una manera tan fácil de que podemos luchar contra ellos, ¿no? Exacto. Porque si uno no sabe qué es, claro, ¿cómo vas a saber cómo lucharla? Claro, ni puedes participar en que se erradique, ni puedes protegerte, ¿no? Por eso normalmente cuando una chica es rescatada de una situación, por ejemplo, de explotación sexual, ni siquiera tiene idea de que es víctima de explotación sexual porque no sabe que eso es trata de personas. Porque, mira, es más, hemos conocido y hay un sinfín de autoridades que no saben que es trata de personas. Entonces, menos, pues ahora sí que los ciudadanos de a pie, como se dice, llegamos a saberlo. Entonces, por eso es tan importante informar, como tú dices, para luchar y además para poderte proteger. Y esta parte importante que mencionas también de la mendicidad, que las personas, fíjate, es esta parte de la trata de personas que yo creo que es más, invisible, ¿no? También, por supuesto, los fines, la trata de personas, con fines de explotación sexual, porque pensamos, ay, seguro le gusta, seguro quiere, seguro gana mucho dinero. Curiosamente, no hay una sola víctima que haya sido rescatada que traiga un peso en la bolsa, o sea, no digas mil, o sea, uno, pero la mendicidad, como tú decías también, Andrés, y es muy importante recalcarlo, los chicos entregan el dinero que ellos están pidiendo, lo entregan totalmente a la persona que lo tiene, pues en esta mendicidad, que pueden ser sus padres, pero que sean tus padres no quiere decir que no sea mendicidad y que sea un delito. Y vemos también a personas de la tercera edad, a personas discapacitadas, porque se le conoce como el negocio de la compasión, generar compasión para que la gente soltemos monedas y entonces ese dinero va directamente a los explotadores. Se dice inclusive que en México se rentan a los bebés, se los drogan por 100 pesos, consigues un bebé drogado con solvente para que duerma todo el día y lo sigues drogando para que pueda estar la persona pidiendo dinero usando ese bebé y causar lástima. Inclusive hay países donde, como China, como India, donde se llega a extremos de romper sus piernas, de quitar sus ojos para que los niños tengan, causen todavía más lástima. Y bueno, se calculan cifras impresionantes con respecto a la mendicidad. A los mismos pequeños que se les manda a la calle, se les droga para someterlos aún más, se les dan castigos tremendos si no consiguen la cuota que se les pide, se les tiene vigilados, etcétera. Entonces, el problema es que ya nos acostumbramos a verlos, ¿no? O sea, pues decimos, pues es algo pues aquí de la cotidianeidad, ¿no? Y es terrible. Quiero aprovechar para darles un número telefónico en toda la República, 01-800-55-33-000. Es un número gratuito, una denuncia anónima al Consejo Ciudadano de Seguridad Social, que es una asociación muy confiable donde pueden denunciar anónimamente, o aquí en la Ciudad de México al 55-33-55-33. Entonces, pues como comentabas, qué padre poder explicar lo que es la trata, porque sí, justamente hay 11 formas de explotación que castiga la ley contra la trata de personas. Y yo creo que lo que ha hecho Un Billón de Pies ha sido padrísimo, porque es una forma de luchar bonito, ¿no? Como que de luchar con alegría, con esperanza, con esta parte del baile, que a mí me parece tan maravilloso, la verdad, y que ha sido llevado de una manera extraordinaria y que tanta gente se ha sumado, ¿no, Andrés? O sea, esto como que crece y crece. Claro, pero mira, lo que pasa es que El Billón de Pies, como bien lo dices, es una lucha. La verdad es que es una lucha, es una guerra contra la violencia, pero no es una lucha armada, no es una lucha de ideales, ¿no? Siempre escuchamos que nuestros antecesores pelearon por la Constitución, por la independencia de México, por lo que en ese momento era el problema más grave que ellos tenían, ¿no? Nosotros tenemos que darnos cuenta que la trata de personas y la violencia hacia la mujer es nuestro tema de este día, y nosotros tenemos que luchar por esos ideales. Y El Billón de Pies, junto con la canción que se llama Rompe las Cadenas, queremos decir, mira, pues vivamos por un mundo nuevo, un mundo donde no exista la violencia, donde podemos hacer N cantidad de cosas pequeñas nosotros en nuestra vida diaria, como no darle dinero a la gente que está en las esquinas, no comprar a una persona, no maltratar a la persona que está junto de nosotros, no incurrir. Hay muchas cosas muy pequeñas que podemos hacer, cambiando nuestra forma de ser del día a día, que nos va a ayudar a que en un momento nos riamos y digamos, ¿se acuerdan cuando teníamos El Billón de Pies y luchábamos para acabar la violencia? Pues ya no existe. ¿no? Quizá no nos toque nuestra generación, ni a ti ni a mí, pero yo estoy seguro que con todo lo que estamos haciendo, toda la gente que se está sumando, las autoridades que cada vez se están dando cuenta que esto es un tema importantísimo, se están preparando, están luchando, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. Yo me acuerdo siempre que veo a Rosy, ahora que he estado tan cerca de ella, cómo el mundo se acerca a ella para que los guíe, ¿no? O sea, ella ya está haciendo que todo el mundo voltee a ver. La propia autoridad la busca ella para saber qué hacer. O sea, imagínense, ¿no? Ella es una persona común y corriente, literalmente, no es una persona, no es un presidente, no es una dirigente esotérica, no, nada. O sea, ella es una persona, una de ser humano, que ve este problema y está haciendo algo para resolverlo. Y yo creo que es la inspiración que todos nosotros tenemos, ¿no? Si dices, si ella puede hacerlo, yo también puedo, ¿no? Quizá a mis niveles, pero lo voy a hacer. Yo como productor de teatro siempre decía, bueno, pues yo estoy haciendo lo del billón y punto, ¿no? No pensaba la magnitud que iba a alcanzar, ¿no? Porque ir de puerta en puerta diciendo, baila con nosotros, que la gente confíe en ti, pues al principio la gente te ve con cara rara, ¿no? De bicho raro, de, ah, sí, claro, sí, vamos a bailar, claro. Pero cuando ves que tanta gente le interesa, es porque en su vida está pasando algo, ¿no? Cuando alguien dice, no, pues yo tengo una situación igual, quizás si bailo pues se acabe. O sea, y vas de estado en estado viendo historias donde cada una es muy distinta, pero al fin y al cabo es que se sienten solos, ¿no? Se sienten incomprendidos y que no tienen con quién compartir el dolor que están haciendo. Bueno, que están sufriendo, ¿no? Entonces, el billón de pie, al hacer que todo mundo baile junto con otras miles de personas, porque bailas con miles de personas al mismo tiempo, te hace sentir menos solo, ¿no? Que alguien te entiende, ¿no? En el momento que sabes que no estás solo y que nadie te va a juzgar, nadie te va a ver mal, nadie te va a decir, tú te lo buscaste, lo que siempre escuchamos, ¿no? Cuando alguien violenta a una mujer, ¿no? Ella se lo buscó porque tenía una minifalda. Ella se lo buscó porque viste muy provocativamente, porque se pinta la cara, porque anda sola en la noche. O sea, eso está mal. O sea, ella, cualquier persona, no solo las mujeres, podrían hacer lo que les venga en gana de su vida. O sea, sin tener que ser criticadas o que les lancen piropos cada 3 segundos y las hagan sentir mal, les digan groserías y cosas que dices, pues no, eso no debe existir, pero son cosas tan comunes y corrientes que hasta el momento que ves que no eres la única persona que la sufres y que tú puedes hacer la diferencia, es que dices, este mundo va a cambiar y el billón de pie está cambiando este país. Eso me queda muy claro. Cuando empezamos hace 4 años el billón, estuvimos en el DF y nada más, y era uno que otro bailecito en algún estado, pero nada más. Y según ha pasado los años, este año ya bailaron 27 estados de los 32. O sea, hacer que 27 estados bailen, a mí se me hace que ni en mis sueños más guajiros hubiera pensado que hubiera pasado, ¿no? Que la gente en cada estado dijera, yo quiero bailar el billón de pie, yo quiero luchar por la violencia, bueno, contra la violencia hacia la mujer, yo quiero ser parte de la historia, ¿no? Porque eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Romper las cadenas es dejar atrás el pasado y forjar un futuro mejor. Mucha gente te tacha de loco, ¿no? Pues yo creo que justamente a la gente que tachan de locos son las gentes que van a hacer un cambio. O sea, me acuerdo perfectamente cuánta gente se rió de mí cuando les dije, y este flash mob y es un paso a la derecha, paso para atrás, pivote y arco iris y aplauso. O sea, me vieron con una cara de, está loco, ¿qué le pasa? Está loco, ¿no? Pero cuando ves a 10,000 personas bailándolo, entonces ya no dices, ah, ese muchacho está loco, ¿eh? No, y en tantos lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Estado de México, ¿cuántos lugares se ha hecho? Que es algo muy emblemático porque pues sabemos que el Estado de México obviamente tiene una gran población, que eso pues lo hace

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Y bueno, pues seguimos platicando después de Un Billón de Pie, que por cierto los invito a que busquen la coreografía en internet y se preparen para el próximo año. ¿Pero cuál el próximo año? Seguimos bailando todo, ¿sí?, el año. Todavía seguimos bailando. ¿Dónde los encontramos? Estamos en Facebook y en Twitter con Un Billón de Pie México. Tan sencillo, okay. Un Billón de Pie México. Y es así. O en cualquier navegador le pones la palabra, sí, Rompe las Cadenas. Ajá. México, y vas a ver el video donde están los pasos, la canción que canta la señora Manuela Torres, y también pues ahí lo pueden ver. Digo, está muy fácil acceder a la información. Un Billón de Pie en cualquier red. Ok, ahí está, para que de verdad se conecten, porque necesitamos más líderes que se levanten y se asumen a este movimiento. Y bueno, pues ahora también me gustaría que nos platicaras sobre este gran proyecto, donde además también he tenido la fortuna de participar, Del Cielo al Infierno, basado en el libro de Rocío Orozco, justamente con el mismo nombre, y que cuenta las historias de todas estas chicas que además conocemos, que forman parte de Fundación Camino a Casa, y que pues conocemos de cerca su historia, y la verdad es que está magistralmente pues adaptada por Alfonso Cárcamo. ¿Sí lo dije bien? Sí, ¿va? Sí, Alfonso Cárcamo. Mi estimado Poncho, a quien le mando un abrazo. Soy despistada, no, es solo eso. Y y bueno, pues platícanos, porque la verdad ha sido un proyecto maravilloso. Pues mira, como te platicaba, ¿no?, El Billón de Pie me acercó a conocer a Rosy, y formamos un equipo tan bonito. La verdad, la confianza con la que nos platicamos las cosas, todo. Me dijo: ¿sabes qué? Fíjate que yo tengo un libro que se trata acerca de la trata de personas, que se llama Del Cielo al Infierno, y es la recopilación de la vida de varias muchachas que, bueno, fueron víctimas de la trata de personas, ¿no? Y pues yo creo que quiero llevarla al teatro, ¿no? Y al momento de que la lleva al teatro, dijo: pero yo no conozco a nadie que yo conozca que lo pueda hacer. Entonces yo le empecé a llevar a estas cosas y a mis obras de teatro, nos empezamos a llevar más como amistad, y el chiste es que me dijo: pues yo la hago, yo quiero hacer Del Cielo al Infierno. Y empezamos a trabajar con ella hace 2 años más o menos, 2 años y medio, que empecé a trabajar en esto. Contacté a Alfonso Cárcamo, que es un gran amigo, para que lo dirigiera y lo adaptara, porque es muy difícil tener un libro donde hay tanta información, de porcentajes, de gente que ha sufrido la trata de personas, pero es de una manera, yo creo que un poquito tediosa cuando lo ves en teatro. Necesitas de una manera magistral para hacerlo, para llevarla al teatro. Entonces Alfonso es la persona ideal. Ya había yo trabajado en varios proyectos con él, y de inmediato se subió al barco, ¿no? Me dijo: yo lo adapto. Pues nos tardamos casi 2 años en adaptar la obra, donde él tomó las 6 historias que están en el libro y las convirtió en 3. Y bueno, pues ahora que por fin lo pudimos hacer el año pasado, nos invitaron a Quintana Roo a formar parte de los 16 días de activismo del estado, y dijimos: aquí es cuando podemos poner en prueba esta obra, ¿no? Y también eso nos, en enero de este año, en el Foro Shakespeare, empezábamos a estrenar la obra ya comercialmente, a un nivel comercial, ¿no? Tuvimos la fortuna de contar con un gran elenco, como eres tú, Carla de la Cuesta, tenemos a Scarlett Dergal, a Adriana Morales, a Sherlyn, y tuvimos como actrices invitadas a grandes personalidades, como lo fueron Sandra Montoya, Alejandra Ambrosi, Claudia Cervantes, y ahora va a estar con, bueno, Andrea Carreiro, que es una nueva gente en el medio, pero tiene un talento innombrable, la verdad es que es fabulosa. Pero lo más importante de esto es que Yuri, la cantante, fue nuestra madrina de la develación de placa de esta primera temporada. Y ella dijo, yo tengo que hacer esta obra, ¿no? Yo voy a hacer Del Cielo al Infierno. Y ella está ahorita practicando y ensayando y aprendiéndose el papel de Anita para estar con nosotros en la segunda temporada, ¿no? Y no es algo fácil, la verdad. Ella muy mucho lo dice a la gente y a la prensa. Yo soy cantante, pero si mi fama ayuda a que la trata de personas termine, eso voy a hacer. Y por eso ella va a estar en esta obra, ¿no? Y la verdad, yo se lo agradezco mucho, porque gracias a que Yuri dijo, voy a estar en esta obra, el público y los medios y todo el mundo volteó a vernos, ¿no? Y es un granito más, como te decía, de sumarle a que la gente se dé cuenta que la trata de personas está a la vuelta de la esquina, ¿no? Que cualquier persona que esté con nosotros puede ser víctima de ella. Puede ser tu hija, tu mamá, tu abuelita, pero también los hombres, ¿no? Mucha gente no sabemos que los hombres también son víctimas de trata de personas, ¿no? Y eso es lo más importante que yo creo, que si los jóvenes se dan cuenta a una temprana edad de que pueden ser víctima de la trata de personas, es que vamos a lograr algo mucho mejor en este país. No, yo ahora que estuvimos viajando por todo el país con el Billón de Pie, hay niños que se acercaban y decían, yo voy a ser el nuevo hombre de este milenio, yo voy a cambiar, no voy a violentar a la mujer, la voy a respetar, voy a ser una persona distinta, no quiero ser como mi abuelo que le pega a mi abuela y le grita a mi mamá. Y ahora nos visitó, bueno, algo muy importante fue que este año nos acompañó la misma Eve Ensler en México, y estuvimos bailando en Quintana Roo, en Chetumal y en el Distrito Federal, pero ella vino a presenciar el baile del Billón de Pie, y esto fue porque vio que durante estos 3 años, casi 4 que llevamos bailando, México se ha convertido en la punta de lanza contra la trata de personas, y porque somos quienes más han bailado alrededor del mundo, ¿no? En Chetumal, al final del baile, ella estaba tan maravillada porque estuvieron bailando casi unas 10,000 personas en la explanada de Chetumal, y dijo, tengo que hablar con ellos. Y se habló, me pidió que le tradujera a los jóvenes, porque había muchos jovencitos desde 1 año, 2 años, 3 años, hasta los 10. Había una cantidad enorme de jóvenes y todos estaban bailando el Billón de Pie. Y ella le dijo, por favor, en sus manos está el cambio de nuestro planeta. En sus manos está que no haya trata de personas. En sus manos existe la posibilidad de un mundo mejor. Y cada uno de ellos le dijeron, yes, yes, I will. O sea, le decían que sí podían y que sí lo iban a hacer. Y veías en sus caras el compromiso, que yo creo que es lo que más hemos logrado con el Billón de Pie, o con la trata de personas, con El Cielo al Infierno, que la estamos presentando por todo el país, es que la gente se está comprometiendo a hacer un cambio, porque unidos hacemos la diferencia. Está muy claro que si crees que por cual pequeña sea la cosa que estés haciendo, vas a hacer una diferencia, la vas a hacer. Y eso nos ayuda a todos a la larga. Y así que estoy muy agradecido por todos estos lugares donde podemos hacer pues un poco de mención acerca del tema, ¿no? De si podemos hacer que la gente vaya a ver Del Cielo al Infierno, para que estas historias de la realidad, donde vemos como 3 niñas fueron atrapadas por la trata de personas, cómo la vivieron, pero también cómo la salvaron, ¿no? Porque uno pensaría que si la trata de personas te agarra, ya no hay solución, estás en un error. La trata de personas puede hacer, pues, añicos tu vida, pero también si hay alguien que te ayude y tú quieres salir de ella, lo puedes hacer. Si te das cuenta que estás siendo víctima de ella o crees que alguien está siendo víctima de ella, por favor, háblalo. Dilo, usa la línea que tenemos, la línea binacional de denuncia, que es el 01-800-555-3333, donde puedes anónimamente decir todo lo que estés viendo. Quizá no sabrías si es exactamente trata de personas, pero puedes decir, yo creo que ahí hay algo raro. Y cuando tu corazón o tu corazonada te dice, eso no está bien, estamos haciendo algo mal, es que hay algo mal. Tienes que seguir tus instintos y decir, yo quiero hacer el bien y esto es la única manera, ¿no? Y viendo la trata de personas en el teatro, en el cielo al infierno, te puedes dar cuenta cómo cualquiera puede caer en ellas, ¿no? Desde las niñas, los niños, y cómo te puedes defender. Siempre me preguntaban, mi niña tiene 10 años, ¿puedo entrar a ver la obra o es muy fuerte? Le decía, no, entre más jóvenes veas cómo te pueden atrapar estas personas que son unas personas despiadadas, como lo platicabas tú hace ratito, que no les importa qué es la trata de personas, cómo te pueden torturar, drogar, engañar, engatusar, violentar, amenazar, todas las cosas negativas que pueden hacer para hacer una explotación de ti mismo. Pues creo que eso es lo más importante que necesitamos, que todo mundo lo vea, desde niñas hasta jovencitas, ¿no? Y también te tengo que contar que muchos jóvenes se acercaron al final de la obra diciendo, ¿de veras que esto es la trata de personas? ¿La explotación sexual es tan grave? Entonces, ¿y sabes qué? Yo voy a dudar de comprar a alguien, a quien sea, la próxima vez que las vea parada en una esquina. Lo voy a dudar y no lo voy a hacer. Es más, les voy a pedir, ¿te puedo ayudar de alguna manera? ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarte para salir de esto? Porque justamente con la ayuda de alguien es que vamos a poder hacer que esta cosa tan horrible como la trata de personas termine, ¿no? Y siempre hemos visto que bueno, lo primero que queríamos hacer con el cielo al infierno, ya que tú lo mencionabas, es que las autoridades se unieran al movimiento y que nos ayudaran, ¿no? Y dado que la trata de personas es una actividad criminal y como las organizaciones involucradas operan en la clandestinidad, pues no se encuentra con un cálculo absoluto del número de personas afectadas por la trata, pero sí han visto que la Organización Internacional del Trabajo estima que en el 2005, o sea, hace casi 11 años, había 2.5 millones de personas que habían sido víctimas de trabajos forzados y de las cuales el 20% había sido víctima del delito de trata. Eso quiere decir que todos los migrantes, toda la gente en el campo, la gente que se siente laboralmente explotada, también son víctimas de trata. Y yo los invito, por favor, a que googleen o busquen en internet qué es la trata de personas para que vean si en su comunidad o en su entorno existe, para que, sabiendo qué es estas modalidades que hablábamos, pues pudiéramos seguir, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que entren a las redes y que vean, pues cuando vean que estén en cartel del cielo al infierno, por favor, váyanla a ver. Andrés, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por platicarnos todo esto tan interesante y pues por llevar esta lucha contra la trata de personas a una forma pues tan bonita, tan llena de esperanza, tan llena de arte, tan llena de teatro, tan llena de baile. No, pues mira, el amor, literalmente, como decían los Beatles, es lo único que se necesita, ¿no? Cuando existe el amor en tu corazón y quieres un cambio, este se da. Estoy tan convencido de ello y creo que ese es el mensaje del Billón de Pie y del cielo al infierno y de alas abiertas. Y es, miren, vean la verdad, pero si queremos con una pequeña pizca de buena voluntad y de amor, todo lo podemos cambiar. Pues, Andrés, gracias nuevamente. Y yo, pues, les doy gracias a ustedes también por acompañarnos una semana más en Con la Trata No Se Trata. Y aquí en El Punto Crítico, gracias a Diego en cabina. Y, por supuesto, gracias a esta estación que da espacio a un tema de verdad tan importante para la sociedad. A veces creemos que esto no tiene nada que ver con nosotros, pero lo que le pase al otro va a terminar permeando inevitablemente en todos y cada uno de nosotros. Entonces, pongámonos las pilas para que